El colectivo Autogestión Libremente y Locos por Nuestros Derechos nos organizamos en torno a la temática de derechos humanos y salud mental. Porque estos dos temas se cruzan en cuanto en los dispositivos de salud mental y en el modelo de salud mental se violan los derechos humanos de las personas que están ahí. Y a lo largo del tiempo, ya llevamos más de 4 años trabajando, hemos establecido algunas campañas que son, nos parecen puntos estratégicos sobre la base estructural que tiene la psiquiatría, que es el abuso y la opresión. Y una de esas campañas permanentes es manifestarnos en la vía pública contra el electroshock, hoy día conocida como terapia electroconvulsiva, que es una técnica de tortura que usa la psiquiatría, viene de otras técnicas sofisticadas, los abscesos inducidos, los comas insulínicos, en fin. Y que tiene por finalidad el electroshock producir convulsiones generalizadas. Se le pone corriente en el cerebro a las personas para producirle convulsiones generalizadas sobre la base de una creencia, porque no hay evidencia científica al respecto, de que de esta manera el cerebro es como que se resetearía. Entonces lo interpretan como remisión de síntomas, como una mejoría, que la persona pierda la memoria, que pierda capacidades cognitivas. Se interpretan como remisiones. Entonces, sobre esa base está sustentado esta práctica. Nosotros estamos por la abolición absoluta. No la consideramos una práctica médica, aunque la realicen médicos. Eso no justifica, digamos, científicamente. No hay evidencia científica. Cualquier persona que le pregunte a un psiquiatra sobre qué base funciona esto, va a decir que no sabe. Y que al parecer es una especie de reseteo cerebral. Y la verdad es que sí lo saben. El electroshock o la terapia electroconvulsiva funciona sobre la base del daño neuronal. La corriente quema circuitos neuronales completos y el daño que se produce se interpreta entonces como remisión de depresiones refractarias o de cuadros psicóticos. Entonces, contrario a lo que se espera y lo que se está haciendo en el mundo moderno, que es prohibirla, aquí se está haciendo cada vez más. Se le está haciendo a las embarazadas, se le está haciendo a los niños y se le hace a los viejos. A las embarazadas, por ejemplo, se le hace sobre la base de que como no pueden aumentarle los fármacos, porque reconocen ahí implícitamente que son drogas peligrosas, entonces le meten corriente en la cabeza para remitir síntomas de depresión. Así que estamos en contra de eso, es una campaña permanente que llevamos 3 o 4 años sosteniéndola, hasta su completa evolución. La institucionalidad, por ejemplo, el Ministerio de Salud ha respondido menos que tibiamente, revisando el protocolo que tienen, porque tienen un protocolo para aplicarlo, protocolo que es violado en los propios dispositivos, o sea, no se respeta el protocolo que ellos tienen. Entonces, estamos contra eso, estamos contra la violencia en general de la policía médica, así consideramos a la psiquiatría, y muy en particular en estas prácticas enquistadas que tienen, que es ponerle corriente en la cabeza a la gente para supuestamente atenuar síntomas o que se mejoren. Esa es la lucha, esa es la campaña. Hay mucha desinformación, por eso salimos a la calle a entregar información. Hay mucha gente que cree que ya esto no se hace. E incluso gente que está alrededor del campo de la salud piensa que ya no se aplica. Y no solo no se aplica, sino que se aplica más que antes. Pero bajo esa figura maquillada de terapia electroconvulsiva, es cierto, ahora usan anestesia, usan relajante muscular, entonces la gente no salta, no se le quiebran los dientes, pero el daño es exactamente el mismo, se hace contra la voluntad de las personas en casi el 100% de los casos, se hace con la autorización de los familiares que son inducidos a tomar esa decisión bajo apremio o bajo una falsa promesa de curación. Entonces, por todos lados constituye una forma de tortura. Y estamos contra eso hasta que sea hasta la abolición total de la electroshock en Chile. ¿Qué para ti, qué produce la psiquiatría en las personas? La psiquiatría la consideramos la policía médica. El sistema en general tiene una manera de someter a las personas. El modelo capitalista, competitivo, explotador, de la competencia, del exitismo, de la inmediatez, produce desequilibrio. Cuando una persona se aparta de esa estándar de la normalidad y empieza a manifestar ciertas manifestaciones físicas, psicoafectivas de ese malestar, entonces viene la policía médica y lo diagnostica. Entonces es el brazo médico del sistema opresor que tiene por finalidad patologizar y diagnosticar el malestar social en general. Y también situaciones comunes, gente que ha tenido abusos, traumas, abandono, son procesos naturales, duelos que se están elaborando, funcionan sobre la base del diagnóstico, un manual que viene de Estados Unidos, importado y seguido al pie de la letra acá, que cataloga a la persona con ciertas manifestaciones, le da un nombre a eso, bipolaridad, esquizofrenia, borderline, en fin. Y inmediatamente eres obligado, porque no es algo que se te ofrezca, obligado a seguir un cuadro, un tratamiento farmacológico, la mayoría de las veces de por vida, con tremendas resultados negativos en el mediano y en el largo plazo sobre todo. Y cuando eso no da resultado, entonces vienen estas prácticas como el electroshock, la internación forzada, la contención mecánica, la interdicción, que es un asesinato civil. Un sistema morboso, absolutamente opresor. Es la policía médica del sistema en el que estamos.